Bueno, otra de las secciones que tenemos en el programa trata de la biografía del rock nacional. Hoy te vamos a estar presentando Vox Day. Vox Day se inició en 1968 y resultó ser uno de los más trascendentes de la década de los 70. Jorge Álvarez, el productor del sello Mandioca, les organizó una prueba en el Teatro Pairó. También estaban ahí los Manal y los de Almendra, porque después tocaban juntos ahí. Tocamos nosotros y nos fue bárbaro. Cuando nos vamos del camarín, viene un flaco, muy flaco, que nos dice: loco, la banda suena un montón, pero ¿por qué, teniendo todo el idioma, cantan en inglés? Le dije: ¿sabés que tienes razón? Y automáticamente ese día, mientras volvíamos en tren, empecé a hacer la traducción de las letras y empezamos a cantar en castellano. Era Luis Alberto Spinetta, que siempre le pone la justa, dice Willy Quiroga en la revista Ábalos. Todavía no tenían definido el nombre de la banda. Se presentaban como Match 4. Pero al conocer a la gente del sello Mandioca, estos le comentaron que no les terminaba de gustar el nombre. Así Quiroga leyó la frase Vox Populi, Vox Day, y automáticamente lo sedujo. Se lo propuso al resto de los músicos y terminó convenciéndolos. Bueno, se lo ponemos en forma provisoria y cualquier cosa después se lo cambiamos. Y así quedó. Los primeros simples fueron Azúcar Amarga, Quiero Ser y Presente, todos en 1969. Una de sus primeras presentaciones fue el festival Beat de la Canción, en junio del 69. Para Mandioca grabaron Caliente en 1970, luego se concentraron en la creación de una obra conceptual que vería la luz en febrero de 1971. La Biblia marcó todo un hito en la historia del rock nacional y se convirtió en la máxima creación del grupo Vox Day en toda su carrera. Quiroga recuerda: teníamos miedo que se transformara en toda una payasada. Incluso fuimos cuestionados por algunos que decían: ¿cómo se atreven estos pelilargos a hacer la Biblia? En el Festival de Buenos Aires Rock presentaron un adelanto del material, la primera parte de Génesis, aún sin letra. Tras registrar este trabajo, Carlos Godoy se alejó del grupo, por motivos personales. El arzobispado, que había pedido revisar las letras, recomendó a la juventud que escuchara el disco. La presentación de la Biblia se hizo en el Teatro Alvear, con Ignacio Smarilari en lugar de Godoy. A estos cuatro shows le siguió una gira por las capitales más importantes del interior. De regreso, Vox Day quedó definitivamente constituido en un trío. En 1972 se reeditó el primer álbum y se grabó el tercero, Jeremías Pies de Plomo. Durante las presentaciones en vivo de este material se registró La Nave Infernal en 1973 y al poco tiempo Es una Nube, No hay dudas, ya para una discográfica internacional. Tras Vox Day para Vox Day en 1974, Ricardo Soule anunció su alejamiento del grupo para dedicarse de lleno a su carrera solista. Estamos en La Pecera, 1975, y luego fue reemplazado por Raúl Fernández. Con esta alineación editaron Ciego de Silos, 1976. Soule retornó en 1968 para grabar Gata de Noche, debido a que su carrera no tenía mayor repercusión. Vox Day retornó hacia el éxito, sobre todo en el interior del país. El siguiente proyecto fue el Cid Campeador, según Vox Day. Compusieron 6 movimientos, los tocaron en vivo, pero la discográfica se negó a grabarlos. Las diferencias internas eran ya muy fuertes y decidieron entonces cumplir con el contrato que los ligaba hasta 1981 y luego separarse. Organizaron un recital de despedida en el Teatro Obras para terminar con la banda. Sin embargo, los retornos se hicieron muy frecuentes. En 1985 nominaron a Vox Day para los premios Konex por su trayectoria en la música popular argentina. Soule y Quiroga aprovecharon para reciclar La Biblia junto a Luis Valenti en teclados. La buena repercusión los llevó a editar un nuevo álbum, Tengo Razones para Seguir, en 1988. En octubre de 1994 editaron un disco en forma independiente, Sin Darle Ya Más Vuelta, que fue presentado en pequeños lugares. Por entonces, los seguidores de la banda eran principalmente jóvenes, por lo que debieron alejar los shows de la nostalgia para incursionar en un sonido más moderno. Soule, Quiroga y Basualto recrearon nuevamente La Biblia, con Andrés Calamaro, Fito Páez y Alejandro Lerner como invitados especiales. En 1971 salió Como se pudo. Ahora tenemos la posibilidad de grabarla en su totalidad, tal como fue concebida. Nos llevó 27 años, pero a otros les fue peor, destaca Soule. En el 2002, Willy Quiroga en bajo y voz y Rubén Basualto en la batería rearmaron nuevamente el grupo, junto a Carlos Gardelini en guitarra. Nosotros estamos tocando todos los fines de semana, comenta Quiroga, presentando el resultado de 35 años de trabajo de Vox Dei. No está ni en la cresta de la ola, ni está para hacer el ópera o el gran Rex, pero donde vamos, la gente nos va a ver. La banda salió de gira por todo el país y muchísimas iglesias del interior les abrieron la puerta para que interpretaran allí su obra cumbre. En el 2005 lanzaron En el Camino, un nuevo disco. Habla un poco de nosotros, dice Quiroga. Los argentinos que tenemos que encontrar un camino común hacia un lugar que está en nuestras intenciones y en nuestra imaginación. Un lugar donde hay respeto por los mayores. Un país manejado por gente hábil y útil, y no los intereses personales. El baterista Rubén Basualto falleció a las 9:30 del 3 de noviembre a los 63 años en el hospital Argerich, donde estaba internado por una enfermedad terminal. Basualto había nacido en Quilmes el 9 de julio de 1947 y estaba en coma farmacológico desde hacía varios días, producto de una afección cerebral provocada por el cáncer de pulmón que padeció. Cada día, creciendo en mañana, fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. ¿Cuánta muertes. Ya son 400.000 los jubilados en juicio contra el Estado. Son el agro es insustentable para nuestro bienestar. El expresidente los Kirchner cercan su gobierno apelando a los fundamentalistas. Denuncian un plan de gobierno contra la libertad de expresión.

Bueno, ahora queremos ponernos un poco serios. Vamos a hablar de un caso que hace un año creo que conmovía a gran parte del país. Un chico que, como todos nosotros, ¿no?, que nos gusta ir a recitales, pasarla bien entre amigos, quiso hacer exactamente eso y no lo logró. Algo se cruzó en el camino. Estoy hablando de Rubén Carballo, un chico de 17 años que quiso ir a ver a Viejas Locas. Se presentaba en el estadio de Vélez Sarsfield. Y bueno, como ya dije, algo se interpuso en el camino y no pudo llegar a destino. Entre tantas revistas de rock que estuve leyendo, encontré una nota muy interesante que me gustaría compartir con todos ustedes. Dice: Caso Carballo. Rock and Rolls con destino trágico. Hace un año, la muerte de Rubén Carballo a las puertas de un show de Viejas Locas volvió a marcar a fuego, como pasó con Bulacio, la relación entre juventud rockera y violencia policial. El mundo privado de un chico sensible y los misterios de una causa oscura. Un poco inquieto, acaso nervioso, pero más que nada feliz, Rubén Carballo revolvió entre los frasquitos de la caja hasta que encontró el perfume que buscaba. Dos gotitas por aquí, dos por allá. Sus amigas lo apuraban desde afuera. Había tenido todo el día para prepararse y hasta último momento no se decidía por su vestuario. No era un casamiento, pero quería ir de gala, y le preguntó a Chucky si ese perfume estaba bien. Si a ella no le gustaba, lo podía tapar por otro más fuerte. Chucky, que tenía 17 años como él y era una de sus mejores amigas, lo aprobó. El perfume ya no era lo importante. Ya no importaba tanto como el tiempo. Había que salir ya. Rubén Carballo estaba ansioso, porque ese sábado 14 de noviembre de 2009 tocaba Viejas Locas en el estadio de Vélez Sarsfield, y él iba a estar ahí. Ya había visto en vivo a La Astillera, la banda de su amigo ese, pero esto era diferente, porque era su primer recital grande, y sentía cosquillas en la panza. A las 8 de la mañana saltó de la cama, y como no quería usar para el debut una remera prestada, antes del mediodía ya se había comprado la suya en el local rockero La Tribu de San Justo. Eligió una de color blanco, salpicada por el ojo marihuano de Viejas Locas. Eso era ir de gala. El día anterior había dibujado la misma imagen en una bandera. Como las paredes de su habitación estaban tapizadas con dibujos de robots, de autos, calaveras y paisajes, a sus amigos les pareció que él era el indicado para meterle mano a esa bandera. Tal vez Rubén se imaginará a sí mismo cantando Todo Sigue Igual, o Me Gustas Mucho, o cualquiera de los temas del disco especial, con el que había conocido a la banda del Piti Álvarez, en una tarde de pachorra compartida con ese y la India. Otros dos amigos que ese 14 de noviembre también estaban listos, con sus tickets en la mano y el corazón galopante. Viejas Locas te va a gustar, dijo ese, aquel día, cuando se cansaron de escuchar a Los Redondos y la India se fue a buscar otro disco. Tenía sus trajes rojinegros de la murga Mata Mufa a medio coser y las agujas desparramadas sobre la mesa. Cuando empezó a sonar Estamos Llegando, el primer track. Entonces Rubén conocía a La Renga, Ataque 77, tarareaba reggaetón y cantaba en la ducha La Quiero Morir, el insoportable hit salsero. Pero ese tenía razón. Viejas Locas le terminó gustando y pidió otra vuelta de los 15 temas del disco. Bueno, después vemos una foto de estos carros hidrantes, ¿no? De estos que tiran tintura azul, ¿no? Que para mí, la verdad, que no sirven para nada. Son nada más que un carro botón, ¿no? Porque uno, nada más que por estar ahí, de repente estás todo salpicado y te llevan en cana, ¿no? No sé, ¿ustedes qué piensan? Y sí, la verdad que esto, lo que contaste, loco, está muy, muy impactante, ¿no? Porque mientras vos lo estabas leyendo, yo imaginaba, ¿no?, el corte del chabón. Viste, vos contabas una parte de que el chabón tenía la pizza, todo con robot, todo, que el chabón corte. Es tu primer recital y... ¿sabes? Yo me acuerdo que fue mi primer recital también, hace una banda grosa que fue La Renga también, loco. Te sentís re cebado. ¿Quién no se preparó así, no? Algún día para, claro, un recital. Y vos lo conté, yo me imagino, viste, corte, la situación del chabón y debe ser re feo, ¿no? Claro, hermano, pasa ahora que estamos buscando un micro para ir a la renga, viste, toda la previa, qué sé yo. Decís con quién carajo voy. Está bueno, es como, corte, el ritual, ¿no? Como dirán los piojos de cada recital. Es así. Sí, loco. La cagada que, bueno, otra vez se volvió a manchar, ¿no? El rock con una cagada así por culpa de la policía. Porque para mí esto es culpa de la policía, no es culpa de la gente ni nada. Porque nosotros estuvimos ahí y sabíamos cómo se manejaba la gorra. Le dejaba un espacio de una puerta para que pasen de a uno. Y afuera éramos como fácil. Como en ese momento que estábamos nosotros, que se armó el quilombo. ¿Cuánto era más afuera? 2.000 personas más o menos. Fácil. Yo pasé porque había una valla medio tirada. Así me metí con mis amigos. Y claro, claro. Aturé la fila y, nah, y pude entrar. Claro, nosotros cuando estábamos ahí ya se sentía el olor a gas lacrimógeno, gas pimienta también nos tiraban a nosotros. Bah, yo pude entrar así corriendo, sin ni el ticket de la entrada nos cortaron. Claro, sí. Ya de última ya la corte, pasen, palazo, pasen, y que quedaba afuera, bueno. Ligaba claro. Peor después, ¿no? Nosotros zafamos porque estábamos ahí, viste, casi en la entrada, pero la gente que estuvo toda atrás, los recagaron a palazo, le tiraron con el hidrante, eso. Lo que pasa es que siempre hubo quilombo ahí en Vélez. También una banda, me acuerdo, que tocó la renga también. Hubo quilombo, que corte, represión, toda esa gilada, ¿viste? Que es innecesario, loco, porque también hay gente que va con familia también a veces. Claro, sí. Sí, ni hablar, es... También hay que ver quién da la orden, ¿no? De reprimir. Y por eso, ¿en qué caso es necesario reprimir y para qué reprimir? Claro, para mí es... Claro, como decía, depende en el momento. Pero yo pienso que cuando uno va a un recital, lo menos que quiere es hacer quilombo. Porque todo lo que está en ese momento, lo que vos estás pensando era entrar y poder ver tu banda, poder ver, escuchar la música esa que vos querés escuchar, la que música que vos te gusta. Yo pienso que nadie vaya a hacer quilombo, no hacer por hacer, como dicen. Porque también hay una parte que dice, ¿no? Que creo que habla el chabón de... Dice Marcelo Dionisio, productor general. Dice, 5 días después del recital, desde entonces Fénix no ha vuelto a trabajar con una banda de rock and roll. Ahora Dionisio se despega. No nos interesa ese tipo de perfil que puede generar estos desmanes. Cuando tenemos, por otro lado, un negocio muy bien estructurado, serio, en el que no tenemos que andar lidiando con gente que va a provocar. Claro, ahí yo, como yo digo, ¿no? Yo se lava las manos, digamos. Claro, porque nosotros cuando vamos a ver los Gardeles, vamos a ver la renga, nosotros por lo menos nunca vamos a hacer quilombo. Nosotros, claro, lo menos que querés encima que te dé la entrada, claro, ¿viste? Y no hacer quilombo. Porque yo me imagino que el chabón le habrá costado también poder conseguir su entrada, le habrá costado conseguir la entrada y... Para mí muy mal organizado. Sí, estaba mal organizado. Claro, en parte es eso, el mal organizado. O sea, las puertitas, ¿no? Esa que había, es imposible que toda la gente entre bien a esa puertita. Es obvio que se iba a armar quilombo. Era una vuelta estaba... de una banda. Y que el que estaba atrás de todo iba a querer entrar, boludo, ya. Porque ya estaba por empezar a recitar casi. Era la vuelta de una banda muy grosa. Claro, no podés también. Claro, y aparte fue mucha gente. No puedes hacer una sola fecha. Claro, no. Es obvio que va a pasar esto. Por más que haga una fecha, no. Lo que tenés que poner en la puerta, no puede haber una sola entrada. Una sola entrada, digamos. Que hagan que pasara de una vez a la persona, una sola persona a la vez. No se puede eso. Claro, para mí también. ¿Entendés? Sí. Porque afuera éramos como 1.000 personas los que estábamos afuera. Más también. Y con la entrada, no es que nos queríamos colar. Y bueno, yo creo que por eso en realidad se armó quilombo. Porque estaban los pibes que estaban ahí, ya querían entrar también con la emoción y todo. No es que estoy culpando a los pibes, pero es la emoción de todos los pibes, que todos la teníamos, ¿viste? De ya querer estar ahí en el show, adentro, saltando y agitando la bandera. Claro, y otra manera también fue cuando entró la barra, que la policía cortó la entrada, la gente que estaba entrando los paró para que pueda entrar a la barra brava de Vélez. Nada que ver, también, loco, ¿entendés? No, sí, también, qué sé yo, pero... Porque es una cagada, y aparte, también ya de por sí... La cagada es que se perdió una vida, ¿me entiendes? Una vida que podría haber sido cualquiera de nosotros, claro, tranquilamente, aparte, ¿no? Aparte de joven, 17 años, loco. Nosotros también somos jóvenes, yo te puedo decir, le falta un montón de vivir porque a mí también me falta para vivir. Pero, loco, el chabón, digamos, re pendejo, era re pendejito el chabón. Ajá. Pero bueno. ¿Sigue eso, Chino? Sí, bueno, después sigue, habla un poco el padre. Dice, Rubén Carballo, padre, acusa a los efectivos de la Policía Federal a los efectivos de la Policía Federal como responsables de la muerte de su hijo. ocurrida en territorio de la comisaría 44, y rechaza la versión que dieron los voceros de la institución, quienes atribuyeron la fractura de cráneo de Rubén a una golpiza, ¿no? La policía también dice que la policía atribuye todos estos golpes a una caída de un paredón, ¿no? O sea, pareciera que el chico con su entrada en la mano intentó colarse, digamos. Intentó colarse, ¿no? Arriesgándose a caerse. Y aparte, no ¿cómo? Sé, una excusa aparte, muy... Aparte, no, lo que yo digo, vos te caes, ¿no? También te puede tener mala suerte de golpearte la cabeza. Pues ya de que te golpeé la espalda, que te golpees el pasa pecho. Pasa que tenía mucha mala suerte. ¿Me entendés? Eso, o sea, no lo podés. Se nota la legua que la policía le pegó, ¿me entendés? Eso es lo que daba más bronca, que el tipo no... El pibe no se murió porque yo que se tuvo un accidente o algo. El pibe lo mataron, es así. Alguien tiene que haber justicia, tiene que haber un responsable. Ah, bueno, y desde acá igual estamos dando todo el apoyo a la familia, ¿no? Que en nuestro humilde lugar... No, ni hablar, esto... Apoyo a la familia... No queden en el olvido tampoco, porque estas personas que hicieron esto tienen que pagar por lo que hicieron. Y yo creo, y yo pienso que luego que la gente del rock no se tiene que olvidar de esta fecha del chaboncito luego de que falleció. Porque es de la familia del rock, digamos, ¿no? De todos nosotros. No, vale, ninguno, creo, de ninguna... Es como pasó con Walter, ¿no? Claro, como dice Walter no se murió. Bueno, acá tampoco, Carballo no se murió. Bueno, después sigue un montón, ¿no? Pero no sé, me parece que es medio al pedo seguir, ¿no? Hablando. Creo que está más que claro lo que pasó, lo que queríamos presentar. Volverte a encontrar.